Diga, yo voy a declarar mi multiplicación y mi aumento en el nombre de Jesús. Padre, yo desato toda limitación, toda restricción impuesta a mi vida por cualquier espíritu maligno en el nombre de Jesús. Yo ato y echo fuera todo demonio, todo espíritu demonizo que venga a mi vida en el nombre de Jesús. Padre, dame bendición, ensancha mi territorio, que tu mano esté conmigo y líbrame del mal. Echa fuera a mis enemigos y ensancha mi territorio. Padre, tú me has prometido ensanchar mi territorio. Ensancha mi corazón para que pueda ir por el camino de tus mandamientos. Mi boca es ensanchada sobre mis enemigos. Ensancha mis pasos para que pueda recibir tu riqueza y prosperidad. Recibo liberación y ensanchamiento para mi vida. El Señor aumentará más y más para mí, mis hijos, mi descendencia. Padre, que tu reino y tu imperio se incrementen en mi vida, que aumente mi conocimiento de mi Dios. Oh Señor, bendíceme y multiplícame. Multiplícame en abundancia. Hazme crecer con el crecimiento de Dios. Hazme crecer y abundar en amor. Aumenta mi grandeza y consuélame en todo aspecto. Déjame crecer en estatura y sabiduría. Aumenta mi fuerza y confunde a los adversarios. Que tu gracia y tu favor aumenten en mi vida. Que se prolonguen los días de mi vida. Que la palabra de Dios crezca en mi vida. Bendíceme en todo lo que produzca. Que aumenten mis ofrendas y mis diezmos. Que mi estado final sea muy grande. Hazme crecer en gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Floreceré como una palmera y creceré como un cedro del Líbano. Que mi fe crezca abundantemente. El que abre caminos subirá delante de mí. Abrirá camino sobre toda limitación y barrera del enemigo. Señor, tú eres el Dios que quebranta, y tú has quebrantado a mis enemigos. Mis ramas crecen sobre todo muro del enemigo. Puedo desbaratar ejércitos y saltar los muros. Que mi linaje vaya por toda la tierra y mis palabras al extremo del mundo. Soy heredero junto con Jesucristo. Dame por herencia las naciones y como posesión los confines de la tierra. Diga, yo renuncio a toda limitación. Yo renuncio a todo bloqueo. Yo renuncio a todo estancamiento. Yo me ensancho, yo me multiplico y yo me engrandezco en el nombre de Jesús. Denle un aplauso fuerte al Señor. Apláudele fuerte al Señor.